la secu ya hemos regresado. Las vacaciones han sido genial. Es increíble estar juntos otra vez. Las clases están a punto ya de iniciar. Volvemos a estar riéndonos con los amigos, listos para pasar juntos un año más. Entre risas, chistes, burlas y un poco de ruido, seguro la vamos a pasar genial. Todos somos distintos, pero nada romperá nuestra amistad. Nuevas aventuras, nuevas emociones llegarán. Chocolates y risas hoy prepararemos la fórmula perfecta para enseñar. Las niñas se peinan y los niños se alistan para este ciclo que está a punto de empezar. El corazón late, los nervios me están matando. Es imposible poder dejarte de mirar. El director por su bocina ya nos está hablando. Entremos a clases, esto va a comenzar. Todos somos distintos, pero nadie nos podrá